just died. Long live the music. Starting now will be Latin Casting, the best from the Americas. Are you tough enough? Hi guys. Well, I'm sorry, but today it's not going to be as cheerful as it used to be. Let's hope it's only a one episode thing. Some awful things happened in Venezuela, where I'm from, and I'm just not in the mood to cheer you up, so maybe it's your time to cheer me up. Well, what happened is that crime has taken over my country. It's amazing. This week, were the bodies found of three brothers and the chauffeur of the house. After they had been kidnapped for over a month and the family couldn't pay $4 million to set them free. So it's not a day to be happy, not for me. And I thought, well, actually the Spanish version of the show is pretty angry, and the music I'll show you today is a pretty good reflex of what we all feel right now, people from my country, and so very often in all other South American countries. We're going to start with a group which comes from Chile. They're called Elena Belemod, and I think I haven't found a single group can show so good how I feel right now, and how it's amazing. It's really like you're just so powerless. You just have to sit down and hope that it's not your family today or tomorrow, and be thankful every day that it's not that way. I'll leave you then with Elena Belemod. Elige una vida, elige un trabajo, elige una carrera, elige una familia, elige un gran televisor, elige lavadoras, autos, reproductores y CD, abre latas de leche, elige una casa donde comenzar, elige a tus amigos, elige una buena ropa de cuero y cigarros costosos, elige drogarte y despertar un domingo por la mañana sin saber quién eres, elige el deseo de volver atrás, al final de todo, sentenciado a este miserable hogar, nada más que falsas instancias creadas para reemplazarte a ti mismo, un simple llamado al egoísmo, elige tu futuro, elige vivir. ¿Pero por qué querría hacer algo así? Elijo no vivir. We'll be right back. do you think? Music is pretty good. Today is like a therapy podcast for me. I just hope you're gonna hang in there and listen till the end of the show. The music is going to get a little softer. But now, right now, this moment, I'm pretty angry. And I'm angry because, you know, it's in every one of us to control this situation where crime just gets out of control and corruption is everywhere, and you think there's nothing you can do, but there is. You just have to move your ass from in front of that TV and do what you have to do, what we all have to do. You know, I shouldn't be saying this. I left the country because I couldn't stand it. It's like you're waiting every moment that something wrong goes on and that something happens. And I left not only to come to Germany to study. I left because I'm not brave enough to live in a country that's every day at war and to see my friends fall like in war, and I don't feel mighty enough to change that. Our next group is called Error 57. We know them already. They come from Colombia. This song is called Q. Enjoy. From Colombian. And you know, the thing is not only the fault of the government. They have a huge responsibility, but we are who place them there, who give them the power. It's our problem to choose the right people, and it's not responsible to just point at people with your finger and say you're guilty. Yeah, and you have to do everything for me. And it's not right. It's just not right. That happens when you choose only the ones who promise the most. You have to choose the ones who are prepared enough and willing enough. And that will never happen in South America and Latin America, because we're just too lazy. We like those who promise the most. And although we all know it's not gonna happen, they can't give you what they promise, we still choose to vote for them. And this is what happens. 1998, there were 3,000 dead people in Venezuela because of crime, violent crimes. Last year, 2005, less than 10 years after, there were 16,000, I'm sorry, 16,000 guys. Heard Salva una Vida, Save a Life, played by Repudio in Mexico. It's really something amazing. You get used to it, you know? You get used to hearing that someone you know was shot, and you get used to locking your house all the time, and you get used to going out with a weapon on your pocket, and you get used to being totally paranoid when you're out and just looking over your shoulder the whole time, and there's no way you can relax unless you get used to it. And suddenly it's not a big deal that these 3 kids died. It is now, and the people are furious, are screaming on the streets. But a month before that died another guy who got kidnapped, and day after the kids appeared was kidnapped a mom and her child. They haven't appeared yet, and only God knows what happens to these new victims of intolerance and hate. And it's just a terrible thing to see and to get used to it. It's like in war. You get used to seeing people fall and die. It's not supposed to be like that in your neighborhood. It's not supposed to be like that within your family, in your country, in your cities, on your streets. It's just not fair. But if you don't do what it takes to to change the situation. You'll never change. And that's what people in our countries need to realize. And they need to take the initiative and do stuff, you know. Don't stay home and just get used to it. No, no. Just go out and change the people in charge. Change the system when it's not working. And God, go kill those motherfuckers who kill children for money. Y los que no, bueno, bien, hay que abrir los ojos. Hay que entender que las vainas no todo el tiempo son chéveres. Y bueno, vale, nosotros estamos aquí para decir lo que sentimos. Atrévanse a hacerlo ustedes también, que pueden perder. Esta canción se llama Abre los ojos, ¿no, posta? Es así, man. Es hora de reflexionar, man. Siempre es buen momento para despertar. Siempre hay una oportunidad más y te la tienes que dar tú mismo, man. Date tu mano y camina. Y si se la puedes dar a otro, hazlo. Why not? ¿Por qué no? Si lo puedes hacer. Sí, habla con la gente, explícale lo que significa, lo que queremos expresar con esta canción mientras el pana Juancho activo. Man, es tan simple como que sean ustedes mismos. No traten de ser otra persona. Eso los alivianará, man. Nadie es distinto a nadie. Sean auténticos, man. Cuando ustedes mismos son. Conseguir ustedes mismos, simplemente sin desearle quitar nada a nadie, buscarlo por sí mismo. Madurez, men, hay que crecer por dentro, más que por fuera. Dice: abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus antojos. Wake up, wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerte caso. No. Wake up, wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus antojos. Wake up, wake up. Abre los ojos, coño, y entérese de la verdad. Está ahí enfrente, ¿saben? Yo, muchos callan cuando tienen que comunicarse, pero hablan, coño, cuando tienen que callarse. Sí, fanfarrones, coño, basta ya de competir y colaboren para buscarle solución al porvenir. Directo al llano, para colaborar tenemos que tender la mano, pero no olvidemos nunca que somos hermanos, sin diferencia ni comparación de acciones, pues mucho menos posiciones. Lamentablemente, son muchos los que no abren los ojos a la realidad podrida que invadió a la vida en esta acción perdida, que siempre va hacia arriba, poniendo a todo el mundo en una lucha defensiva y sin motivo alguno. Hay muchos que ya prefirieron quedarse bajo el hoyo en el que se metieron, coño, diciendo siempre sus mentiras evidentes. Así que ojo por ojo y diente por diente, así que calla, deja la mentira, porque vas a pasar raya. Y si te descubren ya no vas a dar la talla. Eres el recuerdo de una falsa careta, haciendo un chiste te salió una morisqueta. Necio, deja de tirártela de muchachito recio. Si no rectifican pronto nadie sentirá desprecio. Entiendan, ponte serio, representa con criterio. Yo, abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus antojos. Wake up, wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerte caso. No. Wake up, wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus antojos. Wake up. Abran los ojos, despierten, que todo está ahí muy evidente. Yo. Be strong donde te ponga, con una buena causa, mejoras la onda, alumbras la sombra, pisas alfombras rojas como Jane Fonda, motos onda, tú lo transformas, el sendero te asombra, tu nombre lo nombra, así formas parte del planeta entero. Primero, París haciéndolo low lento, fomento mi lápiz, trazo palabras así, talladas en el cemento, en autopista, calle, chilling comento, mis brazos son avenidas, mi boca el túnel, que como comunica al hombre con lo real por pocos momentos. Open tu mente, mira tu propio firmamento, techo suculento. Vean y hagan lo que desean. Vean y hagan lo que desean. Pero con falsedades con su vida bromean, lamean. Ustedes mismos vean negocios como Al Capone, creyendo que vas a ganar millones. Y cuando no lo crees, preso te ponen. Ábrelos ya, yo. Abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus antojos. Wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerte caso. No. Wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus antojos. Wake up. Abran los ojos. pasando. ¿Saben qué? Miren, muchos piensan que dan temor y hasta pavor cuando inventan que su labor es producir terror. Comprendan, no es necesario alzar la voz para que te respeten, no hace falta ser feroz. Hablando claro y neto, yo no vengo de un gueto, tampoco soy malandro, pero sí soy hombre serio. Represento a la Francisco de Miranda y a los Ruices, donde mandan mis raíces, siempre con originalidad y personalidad. No tengo que andar mandando nunca letras de maldad. Me afirmo en la conciencia, con suma insistencia. Quiero que se acabe la maldita competencia. Oye, fantasma, deja ya de estar hablando solamente de armas. No te das de cuenta que en verdad a nadie alarma. Coño, cambia ya tu tema. El mundo está que quema y tú te enfascas en tu esquema. Con líricas mediocres que no tienen mensajes, ni tipos que se sienten importantes personajes. Bla, puro montaje, eso es puro vendaje. Es pura mentirilla para donde el paisaje. Y sin motivo alguno, hay muchos que ya prefirieron quedarse bajo el hoyo en el que se metieron. Coño, ponte serio, quítense el disfraz y representen con criterio. Yo, abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso a tus ojos. Wake up, wake up. Abre los ojos, el mundo no va a hacerle caso. No. Wake up ahora. Wake up. Abran los ojos, dense cuenta, esa es la gran verdad. Papa Shanti Sound System, Venezuela, la escuela. Yo, duela a quien le duela. Sí. Packs. Yeah, man. Come on. Yeah, woman. Those were friends from Papa Shanti Sound System from Caracas, Venezuela. Caracas has become the second most dangerous city in South America after, I think it's Medellin in Colombia. And it's an amazing thing. This song, I really like it. It's called Abre los Ojos, Open the Eyes. And it has meaning. It has stuff, you know? It's not... These guys, in general, they sing very meaningful stuff and very social-oriented stuff, and that's something we all should do. Start thinking a little bit more socially, and not so particularly, you know, only for you and at most for the people around you. No, it's you have to live with a whole world full of people, and if we all do it a little bit nicer and cherish the basic stuff, you know, like life, it's going to be better for all of us, including yourself. Being generous is a thing that turns around and happens to you if you do it. All right, let's stop with this show for today. I'll leave you with Kick and a very, very nice song. It's called Mitad de Mí, that means the half of me. And just to reflect, just to think. I'll see you next week, guys. Quiero hacer una canción que nunca olvides y detenga el tiempo. El pasado se rindió y todo lo que queda en esta vida es hoy. Y todo lo que viene es ilusión de lo que hago este pequeño instante que te tengo. Y no encuentro la manera de decir. Quiero dejarte mi orgullo atado a un costal que no abriré jamás. Es verdadero, vive menos sentimiento y más decisión. Y si es genuino, nunca muere y te cambia a un eterno instante donde sientes. Y no encuentro la manera de decir que te extraño, que te amo. suma de todos mis sueños, de todo lo que soy, de todo lo vivido y de todo lo sufrido y de todas las canciones que canté. Que nunca jamás pensé que volverías, porque el futuro se frustró y todo lo que quedó de mí fue Dios. Y llegaste aquí mitad de mí y cambiaste de rumbo las estrellas y mi hoy brilló. Y aún no encuentro la manera de decir que te extraño, de todo lo vivido y de todo lo sufrido y de todas las canciones que canté.